En apoyo al mensaje del año nuevo del estimado máximo dirigente Kim Jong-un, dieron declaraciones a la prensa hace poco el Comité Nacional Etíope de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo y la Tribuna Literaria Nepalesa de Estudio de la Política de Songun. Ellos dijeron que, por contar con su excelencia Kim Jong-un y el ejército y pueblo unidos con firmeza en torno a él, Corea saldrá siempre victoriosa.